estar uno en Norteamérica y ver las noticias y ver la gente como tienen su esperanza puesta en este momento en Barack Obama o en McCain. Para ellos, ahí está la respuesta. Y están pendientes con la propuesta económica de ellos. ¿Qué tal si les fallan? ¿Dónde tiene la esperanza puesta el mundo, el planeta en este momento? ¿Y dónde tiene la esperanza puesta usted para su futuro y su vida? Estos son momentos bien, bien cruciales para toda la humanidad. Nosotros mismos no alcanzamos a dimensionar lo que está sucediendo. Es en todos los lugares que la gente está muy, muy preocupada y muy angustiada, porque ante todo han colocado toda su esperanza en el becerro de oro. Y ahora ese becerro de oro se les está desmoronando. Entonces hay una crisis tenaz y no saben qué hacer. No saben qué hacer. Estaba escuchando las noticias de los leones asiáticos que se han reunido, porque también están tambaleando China y todos estos países. Y uno ve las propuestas que ellos van a traer ahora para una reunión, porque están de cumbre en cumbre, y va a haber otra cumbre mundial ahora, el 15 de noviembre, y uno ve las propuestas que ellos van a traer. Y son propuestas que se ve que no hay claridad en ninguno de ellos. ¿Dónde tenemos nosotros puesta nuestra confianza, hermanos? ¿Y dónde está nuestra esperanza? El Salmo 146 ha alimentado mi alma estos días. Y quisiera animarle de que miráramos este Salmo en dos partes, debido a la extensión del tema que trata el Salmo 146, porque hay tanta doctrina, tanta teología. Vamos a trabajarlo en dos partes. La primera parte está hoy, y entre 8 días trabajamos la segunda parte del Salmo 146. ¿Lo encontraron? Está en la Biblia que esperamos que usted trajo. Este Salmo dice: alaba, oh alma mía, Jehová. ¿Podría usted repetirlo conmigo? Alaba, oh alma mía, Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Yo me puse a pensar, si puedo hacer un compromiso de estos en mi vida, de que mientras viva, yo me comprometo, sea como sea mi situación, económica, de salud o lo que sea, yo me comprometo que mientras respire, cantaré salmos a mi Dios. ¡Qué compromiso!, ¿no? ¡Qué compromiso! David fue realmente un ejemplo para toda la humanidad. Y uno de los salmos que estaba meditando, él describe una situación de angustia. Está vuelto nada. Dice que no puede ni respirar, que está mal. Y continúa el salmo y dice: madrugaré y entonaré salmos con el arpa. ¿Y este cómo me pone a cantar así? Si nosotros cantamos solamente cuando estamos bien. Algunos dicen: yo no voy a la iglesia porque estoy triste. Es más, la alabanza a algunos no les gusta. Por eso llegan tarde, se la pierden. Y pierden toda una riqueza de la liturgia, de lo que la razón por la cual nos reunimos, que es adorarlo a Él. Y para eso existimos. Y decir: mientras viva, yo voy a cantar salmos a su nombre y lo voy a adorar. ¿Se puede comprometer usted a eso? Ay, ni se atreva a decirlo rapidito. porque en tiempo de crisis uno no canta. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. ¿Lo puede repetir? ¿No confiéis en quiénes? Porque no hay salvación. Lo hice esta lectura en uno de los hombres que ha trabajado más el original, en la forma como él lo tradujo, un señor que se llama Eugene Peterson, y ha escrito un tratado de traducción de la escritura que se llama El Mensaje. Y él lo lee en esta forma: no ponga su vida en los meros en las manos de expertos. Dice: no ponga su vida en las manos de expertos, quienes no conocen nada acerca de la vida y de la salvación de la vida. No ponga su esperanza ahí. Dice, porque en un momento perecen sus pensamientos. Precisamente uno de lo que más está afectando hoy en día a toda esta gente es que no saben, no tienen dirección, no saben qué hacer. La mente de ellos está entenebrecida y no tienen luz, no tienen dirección. Versículo 5. Bienaventurado, doblemente feliz, aquel cuyo ayudador. ¿Cuál es su ayudador? ¿No? Es que este es mi palanca, hermano, el que me da la manito a mí. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está no en Wall Street, en las bolsas. ¿Cuya esperanza está dónde? En el Dios de Jacob. Cuya esperanza está en Jehová su Dios. Y él describe por qué debemos de poner nuestra confianza en él. El cual hizo que los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos de los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Nos quedamos, la primera parte la vamos a trabajar hasta el versículo 6. Lo que el salmista nos quiere comunicar acá, y que ha sido el pensamiento de toda la escritura, es: no pongan su confianza en el hombre. Por eso he titulado este mensaje, La Bienaventuranza de Confiar en el Señor. Lo primero que nos está diciendo es: no pongan su confianza en el hombre. El pueblo de Israel, históricamente, en tiempo de crisis, en tiempo de persecución, de amenaza de invasión, siempre buscaron ellos refugio en las naciones poderosas, y en su caso fue Egipto. Egipto para ellos representó poderío económico, representó poderío militar, y era una nación que los albergaba a ellos siempre que ellos estaban en crisis, allá llegaban. Y arrancó desde Abraham. Abraham, cuando tuvo su tiempo de crisis, hubo una hambruna en la tierra, ¿para dónde se fue Abraham? Se fue para Egipto. Y allá cometió sus embarradas, porque no debió haberse ido para ese lugar. El Señor, en tantas ocasiones, al pueblo de Israel le dijo a través de los profetas que no buscaran refugio donde ellos no debían de buscar. En una ocasión, el pueblo de Israel viene la gran amenaza de los babilonios. Viene Nabucodonosor a invadir completamente a, a Israel y se llevan un grupo y queda un grupo que dejó el rey de Babilonia, los dejó a ellos ahí, pero ellos estaban muy asustados porque iban a venir otra vez tal vez a invadirlos y tienen tanto temor, entonces ellos lo que hacen es ir a Egipto. Y el Señor les dice a través del profeta Jeremías, no se vayan para Egipto, porque allá les va a ir mal. Y la paz que ustedes están buscando allá, a ustedes les vendrá guerra y destrucción repentina. En Isaías 30, el Señor le dijo a través de los profetas al pueblo, ¡ay de los hijos que se apartan de mí, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado! ¡Ay de los que buscan refugio y protección, cubierta donde no la deben de buscar! Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza. Y constantemente el Señor, a través de tantas formas, ha exhortado al pueblo de que pongamos nuestra esperanza en Él y nuestra confianza en Él. Pero la tendencia humana es, buscan el hechicero, buscan el brujo, buscan al rezandero, buscan las pirámides, buscan lo que sea. Pero poner la confianza donde no deben de ponerla. Mi esperanza está en la lotería, en el baloto, en no sé qué, sé cuándo. En todos los poderes que representa acá y nos ofrecen seguridad y fortuna para todos nosotros. Pero el Señor dice, ¡ay de los que se apartan y buscan consejo y no de mí! El ser humano de una u otra forma busca seguridad, estabilidad, busca tener seguro su futuro. Y por eso el Señor dice, cuando digan paz y seguridad, cuando usted de pronto diga, ya logré mi seguridad y mi paz, puede venirle destrucción repentina. Vendrá destrucción repentina, que es lo que les ha sucedido a muchos de estas personas. De un momento a otro pensaron que tenían todo su futuro asegurado y ahora se han quebrado y se están quebrando tantas personas hoy con todo su futuro que lo creían que lo tenían bien asegurado. El gran error de la humanidad hoy es que el mundo está en pánico y está en pánico porque han puesto su esperanza en unos hombres, los gurús de la economía, y le dijeron, ustedes manéjenos la economía. En el Wall Street, donde ustedes depositamos nuestra esperanza, que nos manejen esto. Hoy es una economía globalizada, entonces si sucede algo en los Estados Unidos, que los mayores consumidores del mundo, los que más compran con una moneda dura, afecta a todo el planeta. Todo se volvió un capitalismo salvaje. La ley darwiniana del sálvese quien pueda y del más fuerte se come al pequeño. No igualdad para todos, pero oportunidad para todos. Y todo se redujo a un sistema económico. Y hoy ese sistema está tambaleando. Está en crisis tenaz. El viernes lo declararon el viernes negro. Todas las bolsas del mundo tambalearon. Se han puesto la esperanza en unos hombres que son falibles, que se equivocan, que no tienen la dirección, consejo. El pueblo norteamericano hoy está experimentando y viviendo lo que es haber dejado al Señor. El Señor prometió bendición a una generación y que su bendición iría hasta la tercera y cuarta generación. Pero ellos se apartaron del pensamiento de los padres que fundaron esa nación, que fueron cristianos, y colocaron en el dólar, en God we trust, en Dios ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza. La Constitución norteamericana fue fundamentada con los principios de la Escritura. Los 10 mandamientos, fundamental en ellos, iban todos a la iglesia. Estos padres de esa nación así levantaron ellos toda esta potencia que se convirtió en una potencia mundial económica. Pero ya estas cuartas generaciones han pasado, han dejado al Señor y han adorado el Dios oro, el becerro de oro. Todos los establecimientos están abiertos los domingos, dejaron al Señor, erradicaron al Señor de las escuelas públicas, sacaron la palabra. Bill Clinton llegó a ser el gran modelo para ellos porque le dejó un superávit a los Estados Unidos, al gobierno de Bush, y les dejó mucho dinero. Y estaban felices porque Bill Clinton les hizo todo eso. Pero no vieron lo corrupto que fue Bill Clinton, que aprobó el matrimonio a los homosexuales, que dio libertad para el aborto y que hizo una cantidad, que dictó una cantidad de leyes y aprobó inmorales. Y un individuo que no temía a Dios y se apartaron del Señor. Y hoy ellos están experimentando lo que yo podría pensar, y podrían pensar, y piensan muchos expertos, la caída de un imperio. Y la caída de un imperio, y el Señor toca a los individuos por donde más les duele. Nos tiene que tocar por el bolsillo. Eso es lo que más duele. Y les ha tocado por el bolsillo. Mis queridos hermanos, los imperios por lo regular a través de la historia no son infalibles. Se caen los imperios. ¿Quién en la historia hubiese imaginado que el imperio romano iba a caer por unas hordas salvajes de unos bárbaros? Iba a caer el imperio romano. Y cayó. Cayó el imperio romano. Y dicen algunos expertos de economía en Canadá, dicen que están seguros que en Norteamérica ya no va a ser más la potencia económica del mundo. El orden económico mundial va a cambiar. Y aunque tienen los ojos puestos en China y en otros que creen que son las potencias del futuro, pero lo cierto es lo siguiente. Yo creo, hermanos, de que de pronto nosotros nos estamos preparando para el advenimiento de una mente maligna, superior, que va a controlar todo. A mí me llama mucho la atención, si uno mira un poquitico, estoy dándole una miradita a través de un libro que estoy leyendo de un gran teólogo y pensador, Darrell Johnson, sobre Apocalipsis, y es interesante las reflexiones del tipo. Y algo que, por ejemplo, llamó la atención de este pasaje, que habla del advenimiento de una mente maligna. Como dijo George Lucas, el creador de Star Wars, y quizás el más grande mitólogo de nuestro tiempo, hay una fuerza trabajando en el universo, y quizás más mala y más siniestra que la misma, que lo que mismo Mr. Lucas puede imaginar. Y este poderío que se avecina, dice la Escritura, que él va a ser y va a controlar la economía mundial. Y dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Apocalipsis 13:15, no más escuchen. Para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Lo que este hombre habla, él no habla de algo literal que se va a ver visible, porque con esto ha habido mucha especulación, y en la época de tanta especulación, llegó a creerse que era... Hagámosle una pausita a los celulares, hermanos, para que los apaguen. ¿De acuerdo? ¿No lo apagaron? Uno, dos, tres. Ya. ¿Sigo? Que le pusiese una marca, pero la marca no es visible. Lo que él habla es el carácter de esos individuos que lo siguen y lo adoran. Porque lo que buscan las fuerzas del mal es plagiar la marca de los hijos de Dios, que no es visible, pero es la marca del sello del Espíritu Santo. Pero esta marca, aquellos individuos que están marcados con ese carácter maligno, dice que a ninguno de ellos se les va a poder permitir comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Va a haber un control en la economía. Y sí parece que el panorama se está preparando a que este sistema económico no va a servir. Va a venir un nuevo orden mundial económico y alguien detrás va a manejar esto. Es sobre una computadora. En este momento nuestras vidas están ya. Funcionó. Pagué con abebillas por allá a un mercadito. Hoy con la tarjeta usted está registrado en todos los lugares. Conocen sus datos, conocen sus fechas, conocen todo. Meta la tarjeta. Y usted, la información suya ya está registrada en cualquier parte. Y aún con una tarjetica de un pueblito de donde uno viene, está ya. Eso es lo que se llama la globalización de la economía. Hermanos queridos, quizás nos estemos preparando hacia eso. O quizás nos estemos preparando todos nosotros también para la apertura del tercer sello apocalíptico, que son los estadios o procesos de la humanidad antes de la venida del Señor, antes del fin completo. Y el tercer sello de Apocalipsis habla de la inflación, del hambre mundial, de cómo la moneda no va a servir para nada. El dinero no va a servir y viene una hambruna tenaz para la humanidad. El presidente Sarkozy ha dicho en una de esas cumbres que parte de la gran crisis que todos estamos viviendo nosotros es porque hay 900 millones de personas ya en el planeta que no tienen que comer. Es tenaz, no tienen dinero, no tienen cómo comprar. Entonces, lógicamente, si no hay dinero circulando, ¿cómo pueden sobrevivir las empresas y las economías también? Y seguramente nos estamos preparando nosotros para el advenimiento de una hambruna mundial, de una crisis tenaz a ese nivel. A mí me parece, mis queridos hermanos, escúchenme bien, que algo que nosotros tenemos que hacer como cristianos es tratar de entender y discernir los tiempos de Dios. Tenemos que meternos en el secreto de Dios y escuchar su palabra, discernir qué es lo que está pasando, qué es la profecía bíblica, hacia dónde vamos. Como dice la palabra, mi pueblo pereció porque le faltó entendimiento. No tenían discernimiento. Y el Señor constantemente le habló a los discípulos que estuvieran alertas, que discernieran los tiempos, que fueran prudentes. A mí me parece, y escúchenme bien lo que les voy a decir, a muchos de ustedes de pronto no les guste lo que les voy a decir. Esta no es una época para estar endeudado. Lo que ha matado a Norteamérica, fuera de todos esos elementos que he mencionado, es el famoso sueño americano que era casa y carro, que hoy se les convirtió en pesadilla americana, porque resulta que todo eso era endeudado, era crédito. Ay, tenemos casa, mire que en Colombia no lo logramos. Sí, pero la debes a 30 años. Ah, pero mire el carro que tengo, pero lo debes. Y hoy no tienen con qué pagar, quebraron los bancos. Están desesperados entregando esas casas y el banco dice, nosotros no recibimos esas casas, que no saben qué hacer. A mí me parece que no es sabio vivir endeudado, no es sabio meternos en asuntos y en proyectos. Hoy en día hay que ser prudente si no tenemos bien los recursos. Y como dice la Escritura, nadie se pone a construir una torre si no calcula primero cuánto tiene en el bolsillo. Mucho de este sistema mundial es un sistema del crédito. Tranquilo, después paga y todo el mundo, el planeta está endeudado. Y la Escritura nos dijo cantidad de veces, no debáis a nadie nada. No tiene con qué pagar, no se meta. Viva con el pan, con la provisión de Dios que vamos a trabajar más adelante. Hay que ser prudentes, hay que ser sabios. ¿Cómo vivimos? Porque puede ser que se avecine una hecatombe, viene un coletazo bien tenaz. Porque eso es lo que se espera, el coletazo para América Latina. Cuando ya no nos compren los productos, no tienen dinero con qué comprarnos, viene todo el coletazo y entonces todas las empresas pueden empezar a cerrar. Mis queridos hermanos, por estas razones, el Señor dice, no confíen en ellos. No pongan su esperanza en ellos, en los sistemas económicos mundiales, en lo que ellos nos dicen. Ríjase, muévase bajo otros principios, bajo otro sistema de orden económico que vamos a mencionar. Y aquí es donde el profeta y a través del salmista nos dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Su esperanza no está en los poderes de la tierra, en la que dice la economía del mundo, en las cumbres económicas mundiales. Nuestra esperanza está en nuestro Dios. Y las razones son, uno, porque Él hizo los cielos y la tierra. Él fue el que creó este sistema. Nosotros estamos al lado de uno más poderoso que cualquiera de los poderosos de esta tierra. Estamos al lado del que hizo los poderosos de esta tierra y el que está en control de toda la economía del mundo. El Señor sabe lo que está pasando. ¿Usted lo cree o no lo cree? Este sistema, la tierra. Quiero decirles, la tierra no está no va sin control. Yo estaba mirando el mar y a uno le impresiona cómo las olas vienen y vienen con fuerza. Inclusive ahí tuvimos una enseñanza grande, porque el mar estaba muy picado, nosotros no veíamos a nadie en la playa, pero nos metimos ahí, los niños, estábamos jugando y bueno, nos tiraba duro, pero estábamos ahí saltando con las olas. Vino una señora, creo que una alemana, y nos dijo, mire, señor, ¿usted no nota que no hay nadie en la playa? Le dije, pues verdad, ¿no? Se ahogaron todos, ¿ok? Dijo, ¿usted no escuchó las noticias de esta mañana? Que es muy peligroso estar en el mar y no debe estar usted en el mar. Es peligroso. Yo pude haber hecho dos cosas. ¿Cuál hubiese podido haber hecho? Perdóneme la expresión que le voy a decir, vieja metida. Yo soy autónomo. Yo sé nadar. No. Michael Phelps me quedó pequeño al lado mío. Tranquilos, hijos. Eso pude haber hecho, ¿sí o no? O le dije a mi señora, mi amor, este es un ángel que Dios nos envió para decirnos, cuidado, no se meta. La Escritura nos habla, nos manda a los profetas, nos dice, disciernan los tiempos, escuchen, cuídense. Y nos habla de muchas formas. Pero tenemos dos actitudes. Ah, yo estoy en control. Yo sé todo. Mi economía está firme. Mi vida está firme. Tengo salud. Todo está bajo control. Yo no tengo que escuchar eso. O decir, Señor, hay una palabra. Tengo que escuchar. Hay una voz de alerta. Y estaba ahí. Y después de que salí, vi la fuerza del mar porque estaba bien picado. Y me llamó la atención una palabra en Job. Que dice el Señor que Él le puso término fijo, el cual no será traspasado. y que él quebrantó la fuerza y la bravura del mar y le dijo, hasta aquí llegas y no pasa. Ese es nuestro Dios, quien creó los cielos y la tierra. Es nuestro Padre. La vida, la historia no va a la deriva. Aunque ellos están confundidos porque dice la Escritura que Él confunde a los sabios y Él hace nulo el consejo de las naciones. Ellos están confundidos, se han apartado de Dios, no buscan al Señor, aunque en una forma, no sé cómo interpretarla, Álvaro Uribe estaba diciendo, le pidámosle al Espíritu Santo que ilumine a los del Banco de la República. Algunos están diciendo, aquí no hay nada que hacer, solamente una intervención de Dios. Pero en general, el planeta no está buscando la ayuda de Dios. Pero nuestro Dios ha dicho, pongan la confianza en mí, porque la historia no va a la deriva. Esto va hacia un fin. Él es Alfa y Él es Omega. Comenzó la historia y la historia va a terminar. Esto no es cíclico, esto es lineal. Va a terminar. Eso es una realidad. Y las situaciones van complicándose cada vez más. Ese es el panorama mundial que nosotros hoy estamos observando a la luz de la Escritura y lo que se nos avecina. Sí va a haber un fin, y el Señor habló del fin todo el tiempo. Pedro habló, esto se va a prender, los cielos se van a prender en llamas. Pero la última palabra no la tienen los del Pentágono, la última palabra no la tiene China, no la tiene Estados Unidos, el día y la hora, solo nuestro Padre Celestial lo sabe. Nosotros vivimos preparados. Nuestra responsabilidad es vivir preparados, discerniendo los tiempos, viendo lo que está sucediendo. Y Señor, nosotros esperamos en ti, en el día tuyo, porque Él está en control. Y la Escritura nos dice que Él es el nuestro ayudador, el que hizo los cielos y la tierra, y el que guarda verdad para siempre. Ay, hermanos, qué tal que nosotros estuviéramos esperando en la palabra del hombre. La palabra del hombre vale 3 pesos, hermano. Nosotros prometemos y no cumplimos. Hacemos pactos y los quebramos. El ser humano, por eso el Señor dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No ponga su esperanza en esa persona. Es que la persona que dice, no, es que la tabla de salvavidas de mi vida es mi esposo. Por fin, el día que me case, se solucionarán todos los problemas de mi vida. Llegó mi Redentor. No, hermano. O su esperanza, su esposa. Su esperanza, ese trabajito. Su esperanza está en esos. Ellos te pueden mentir, te pueden fallar. El ser humano, la palabra, no vale. Nosotros nos prometemos algo y no lo cumplimos. Pero nuestro Dios es un Dios que es palabra confiable. Él hizo pacto con su pueblo a través de la historia. Con Jacob hizo pacto y ha mantenido su palabra a través de la historia. Yo observo los judíos. Y me moví mucho en esos lugares donde ellos tienen tanto poderío económico, de verdad. Y uno ve esta gente. Estuvimos hablando con un judío en un negocio. Y el hombre dijo, yo tuve negocio en Canadá y ahora tengo este negocio acá. Los observé a ellos en la sinagoga, como les mencioné a ustedes. Hermanos, definitivamente, estos judíos, muchos de ellos están lejos de Dios. Como me lo decía a mí un judío, que estuve hablando con él y me dijo, hermano, vea, allá mucha gente está lejos de Dios. Pero saben una cosa, yo no entiendo y no me pidan que se los explique, pero Dios es un Dios de palabra. Prometió que iba a bendecir ese pueblo y lo ha bendecido. ¿Por qué? No me explico. Dios ha prometido bendecirte a ti a pesar de la embarrada que eres, de las fallas, de sus pecados, y Él mantiene su palabra de bendecirme a mí. Si yo no me salgo de su cobertura y de su bendición, yo estoy en bendición en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque su gracia, hermanos. Él dio su palabra y dijo que en Cristo, y después le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios es un Dios de palabra. Él prometió y Él lo cumplirá. Prometió enviar su Espíritu Santo y lo envió. Y hoy está con nosotros. Bienvenido, Espíritu Santo. ¡Qué bendición! Está conmigo. Yo me postro y me lleno del Espíritu Santo. Está conmigo. Prometió. Todas las profecías se dieron y se cumplieron perfectamente en Cristo Jesús. Y que Él era el Mesías, que Él moriría y Él resucitaría a los 3 días. ¿Qué tal que la historia hubiese dicho? Pero Jesús se demoró en su resurrección y resucitó después a los 3 años. Pero resucitó a los 3 días y lo cumplió. Resucitó a los 3 días. Nos prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y su presencia es real para los que viven bajo su cobertura y su bendición. ¿Siente usted la presencia del Señor en su vida, hermanos? Y aunque no la sienta, Él está ahí. Porque Él es verdad. Él es verdad. Y Él prometió que su palabra, el cielo y la tierra van a pasar, los imperios van a caer, los poderosos de la tierra van a caer, todo va a caer, pero su palabra no pasará. Por eso nos aferramos a esta palabra. Aquellos que ponen su confianza en el Señor, no la ponen solamente de palabra, sino que concretamente han decidido vivir su vida en el secreto de Dios. La persona que realmente ora es el que confía en Dios. El que no ora, no confía. Por eso dice, no, yo no voy a ponerme a perder tiempo en eso. Le invitan a un retiro de oración. No, no, eso para mí es perder tiempo. Porque yo necesito es producir. Y eso ha hecho el mundo capitalista. Cerremos las iglesias. Cerremos los días del Señor. Dejemos la Biblia. ¡Produzcamos! Se han estrellado. Nosotros venimos un domingo, mis queridos hermanos. El guardar el Sabbat, el día del Señor, es un acto de fe. Señor, yo decido cerrar mi negocio el domingo. Decido no trabajar el domingo. Aunque puedo ganarme más dinero, aunque puedo hacerlo más. Pero yo decido, Señor, en fe, ir guardar tu día. Porque voy a ir a recibir tu palabra, tu consejo, pero ante todo voy a buscar que mi alma descanse, encontrar el reposo de Dios, la fuerza de Dios, su bendición para enfrentar mi día, cada día, los días que tú me tienes aquí en la tierra. El venir a la iglesia, el guardar los días del Señor, es un acto de fe. Es decirle, Señor, creemos en ti, que tú ese día me bendices, inclusive me vas a prosperar mucho más el día de la semana. Yo recuerdo cuando Jorge, nuestro amigo, le habló de Cristo al hombre, a un francés, que era el que hacía más pan y el que vendía el mejor pan para esta zona alta y el que vendía el pan para la casa de Nariño. Jorge me dio la pruebita de ese pan, un pedacitico acá, así, y valía 8,000 pesos. Me lo comí harinita, por los 8,000 pesitos, pero también lo delicioso que era ese pan. El domingo las colas eran, madrugaban para comprarle el pan al francés. Pero conoció al Señor y se le dio el reto de que guardara el día del Señor, que aprendiera a descansar y confiar en el Señor. Y lo hizo. Y lo hizo. Su mayor venta era el domingo. Donde más vendía era el domingo. Pero él decidió hacerlo en fe. ¿Sabe qué pasó? Si no se quebró, no. La gente dijo, como el hombre no abre el domingo, entonces cola el sábado. Y dice que vende mucho más que lo que vendía anteriormente. Los judíos y muchos de ellos aprendieron el principio de moverse bajo los principios establecidos por la palabra del Señor. Le han creído a Dios, muchos de ellos, y el Señor ha honrado esas decisiones. El que cree en el Señor y el que pone su confianza en Él se aferra a esta palabra. Y dice: Señor, Tú lo has dicho. Medita en la Escritura. Y quiero decirles una cosa. El justo va a vivir. ¿Por qué? No por lo que tiene en el banco. No por sus ahorros. No por las inversiones. Vivimos por fe. Lo que Tú has dicho en Tu palabra, Señor, nos mantenemos. Hemos decidido creerte y confiar en Tu palabra, de que Tú has dicho que Tú proveerás a Tus hijos. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Creemos en un Dios que hace milagros, que abre caminos en el mar, que cambia situaciones imposibles. Nosotros nos movemos bajo unos principios que la sociedad no se mueve y este mundo no se mueve. Nosotros nos movemos por el camino de la fe. Creemos en un Dios que hace milagros. Los de la economía mundial que van a estar pensando en un milagro, ¿qué van a saber de ese lenguaje? Tuve la bendición, hermanos, ya para ir terminando, de tener la experiencia una vez más de estar con Javier y Ana María. Ellos nos dieron un regalo de estar toda una tarde con ellos. Los que lo conocieron acá, una pareja muy linda, unos misioneros, un hombre de unos 75, 76 años, que ha caminado con Dios. Y él, cada palabra que le tira a uno es una palabra llena de tanta sabiduría. Entonces le dije: Javier, ¿cómo está en tu trabajo? Porque a él le han pedido, me dijo, Rubencho, me han pedido que administre y organice una institución que está casi quebrada, me la entregaron así. Son misioneros, es una organización misionera que maneja un presupuesto de 7 millones de dólares. Y yo no sé de economía, yo soy predicador, yo soy misionero. Pero me han dicho: organice la economía y organice esta empresa misionera. Y es en transición, mientras que viene otro director. Dijo: hermanos, me han pedido que me encargue de eso, y ha sido un gran reto de fe. Y él dijo: pero ¿sabe una cosa, Rubencho? En esos 8 meses, yo dije: Señor, yo no sé de economía, yo no sé de esto. Pero yo levanté mis manos al cielo, al Dios que él ha conocido. Javier me contó historias de niño, cómo su padre en Corea, en plena guerra, Segunda Guerra Mundial, y él vivió esa experiencia allá, y cómo su padre se arrodillaba. Y decía, él le decía: papá, y no tenemos comida, y no tenemos sustento. Y dijo: hijo, Dios proveerá, Dios nos sustentará. Y él me ha dicho: en toda esta vida mía nunca he visto la escasez. Dios me ha sustentado. Dios ha sido provisto, ha sido provisión para mi vida. Y dice: yo me levanté mis manos al cielo y puse mi confianza en Dios, que me ayuda. Yo no sé de esto. Y quiero decirle, en esos 8 meses, en la oficina están aterrados y le han dicho: Javier, en esta recesión tan grande económica, nunca hemos visto tanta provisión como antes. Ha habido provisión, ha habido abundancia. El Señor lo ha sustentado. Nosotros nos movemos bajo un nuevo y distinto orden económico mundial. Distinto. Nos movemos por la fe. Nos movemos por sus promesas. Le creemos a Él, nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra. Muévase bajo esta nueva economía, que es la que la Escritura nos plantea, porque no es nueva, aprenda a diezmar. ¡Qué silencio, pastor! Pensé que el principio era otro. Diezme. ¿Lo creen o no lo creen? Es una bendición. Una fuente de bendición está ahí. En medio de la escasez, damos. La viuda, dé. Y dio. Y el Señor le dijo, le garantizo que no le faltará el aceite y la harina en su olla. En medio de su escasez, no se endeude. Créale a Dios sus principios en la Escritura, que Él lo ha dicho. Si nos vivimos en obediencia y le creemos a Dios, Él nos pondrá a nosotros como cabeza y no como cola. Yo lo creo. Yo lo creo. Prestarás a muchos, ¿y tú qué? No pedirás prestado. Y si pidió prestado, pague. Prestarás a muchos, pero tú no pedirás prestado. Esa es parte de la bendición del Señor. Decidimos honrarlo a Él con nuestros diezmos, con nuestras primicias, y serán llenos nuestros graneros y nuestros lagares rebosarán de mosto, como dice la Escritura. Hemos decidido caminar en los principios de la Escritura y no nos movemos por lo que el mundo se mueve. Y vivimos alerta. Señor, ¿cuáles son las señales de tu venida? Vivimos preparados, que Él ha prometido estar con nosotros, guardarnos, ayudarnos y sustentarnos. Pero sea sabio, sea prudente. Si yo no hubiese escuchado a esa señora que me dijo, no se meta al mar, de pronto no estaría aquí, porque no la escuché. O mi hijo no estaría acá, o mi hija no estaría acá. Pero decidí escuchar la palabra. Escuche las voces de alerta de Dios, viva sabio, viva con sabiduría, métase en el consejo de Dios, busque el consejo de Dios, métase en el secreto de Dios y viva confiando en Él. Y en su palabra, como dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Este es el pueblo de Dios. ¿No les emociona, hermanos? Nos movemos, como alguien decía, hermano, imagínese usted. Alguien me decía, hermano, estuve en una reunión donde dieron los informes económicos de todo lo que está pasando en el mundo. ¿Y sabe cómo está saliendo la gente de esas reuniones? ¿Cómo sale esa gente? Salen para pegarse en un tiro. Pero bendecimos al Señor que hemos venido a escuchar su palabra. Y salimos, ¿cómo salimos? Con fe. Caminamos por fe y no por vista. Bendígase al Señor, hermanos. Cierre sus ojos, póngase de pie, dígale, Señor, gracias. Porque tengo mi esperanza puesta en ti. Tal vez tú no sabes de economía, tú no sabes nada de lo que está pasando en el mundo. Tú no eres un financista, no entiendes nada de esto. Pero el Señor no te ha pedido que entienda lo que pasa en el mundo y estas cosas en términos de que ponga su esperanza ahí. El Señor te ha pedido es que ponga la confianza en Él. Dígale, Señor, gracias porque hasta ahora tú has sido provisión para mi vida. Bendiga al Señor porque Él ha sido bueno contigo. Y porque en medio de la escasez, yo estoy seguro que el Señor te ha sustentado. Y dígale, Señor, gracias. Gracias porque tengo una fe. Tengo un Dios todopoderoso, el cual está de mi lado. Tengo el Espíritu Santo que está conmigo. Tengo su bendición. Tengo su provisión. He decidido poner mi confianza en ti, Señor. Mi querido hermano, que se vea su confianza en la forma como usted busca a Dios, como usted decide creer en la palabra y meditar en las Escrituras. Levante sus manos, levante su voz al Señor y dígale, Señor, mi confianza no está en mis ahorros. Mi confianza no está en el que me da trabajo. Mi confianza no está en el hombre que me prometió estabilidad para mi futuro. Mi confianza está en ti, Señor. Tú eres, Señor, quien me bendice. Tú eres quien me provees. Tú eres quien me sustentas. Las naciones están locas y están confundidas. Pero hay promesa de bendición para sus hijos. Tú, Señor, nos has pedido que seamos prudentes y seamos sabios. Que podamos discernir los tiempos. Que vivamos alerta y esperando el día que suene la trompeta. Venga tu presencia con nosotros. Pero mientras que estamos acá, tú nos has prometido nunca abandonarnos. Nunca desampararnos. Y yo te bendigo, Señor, por aquellos hijos tuyos que han decidido poner la confianza en ti. Y parte de la confianza es que deciden diezmar, deciden buscarte, deciden caminar en fe, deciden postrarse delante de Dios. Porque le creen a Dios, porque le creen, creen en su provisión y en su sustento. Padre, bendiga a cada familia en esta iglesia. Levanta al hermano caído, al que no tiene provisión. Haz milagros, Señor. Gracias, Señor, porque en tiempo de escasez, a través de la historia, tus hijos como Abraham y tantos con quien hiciste pacto, ellos tuvieron provisión. Y tú le diste un legado a las generaciones. Norteamérica te ha dejado a ti. Guárdanos, Señor, de este pequeño rebaño acá. Dejar tu palabra. Buscar cobertura donde no la debo buscar. Buscar provisión donde no la hay. Oh, Señor, clamamos en el nombre de Jesús. Clamamos, Padre, por tu ayuda, por tu provisión.